tenía porque mi vida no daba más. Ahora vivo feliz, mi vida quiere cantar. Ahora vivo confiando que mi Cristo me dará. Y ahora vivo feliz, mi vida quiere cantar. La paz yo no la tenía porque en mi vida no había amor.